del océano. Allá abajo todo está tan inmóvil y silencioso que me adormece. Es una extraña canción de cuerda. Así es. Y es mía. Hay un silencio donde nunca ha habido sonido. Hay un silencio donde no puede haber sonido. En la frieta, bajo el profundo, profundo mar. Soy resultado de mi experiencia, ecuaciones matemáticas que dejan tiradas cada línea de tus métricas, exacto, como un ciclo natural, todo lo material te lanzará al caos, cambia de dial, la cosa pinta mal, la crisis, el paro, el misil, el fusil, sube todo más caro, matan civiles en Gaza, mi desacuerdo lo apruebo, la estrella aprovechó la distracción del año nuevo, es la prueba que delata la falta de interés por la paz, esos que mandan no dan luz, no entienden la señal, giran la cara y extienden el brazo, gobiernos enchufan los fajos para que jefazos ganen a destajo, todos están cortando el mismo ajo, son duros en el acto, quieren un tajo, me cago en la madre que los parió, cambio proclaman, es lo siguiente, ya lo sientes, hay alguien arriba que gobierna sobre nuestros presidentes. El mundo ya no gira, andamos perdidos en un mar de dudas, ya nadie confía, ten fe en ti, únete a mí si te hacen sufrir. El mundo ya no gira, andamos perdidos en un mar de dudas, ya nadie confía, ten fe en ti, únete a mí, únete a mí. El lado oscuro duda de nuestro futuro, yo del suyo. El lado puro del humano no llena sus bolsillos. Violencia y sexo, te preocupan por comida y techo. Hace sin ser, sin saber, un zombie sin nada en el pecho. Automático, rítmico, físico, nada de etérico, si no sería un despropósito. Vivimos en el cielo y el infierno. Tú eliges como el cine, si quieres un drama, pero con un final más tierno. La ilusión se vive, lo real no se percibe. Información recibes, quien la sigue, la consigue, se persigue. Da igual lo que la masa vea, lo que se desea. Si algo lo hacen público es pa' que todos lo crean. Y es el saco que se llena con el mismo estiércol. La cara invisible que marea el tiempo. Lo que encierres en tu tarro no lo lleva el viento. 11M, el juicio más visto en España, solo es un puente. El mundo ya no gira, andamos perdidos en un mar de dudas. Ya nadie confía, ten fe en ti, únete a mí si te hacen sufrir. El mundo ya no gira, andamos perdidos en un mar de dudas. Ya nadie confía, ten fe en ti, únete a mí, únete a mí. El único terrorista en la sociedad es el Estado. Grupos de inteligencia, soldados, estafen secretos de Estado. OVNIs, telequinesis, hack technology, sois maníacos. En el epílogo de mi tesis, di quiénes son los que nos miran. Estudian comportamientos sociales, nos marginan, utilizan, discriminan. Monos humanos hipnotizados frente a sus máquinas. MK Ultra, la antigua naranja mecánica. Revelación, capítulo 2, Armagedón. Sin ton ni son, me comunico contigo, sea chaval o cincuentón. Porque somos testigos, yo sigo activo, tus muros derribo, escribo en festivos. Tengo descuidos que me hacen llorar sangre y sudor. Por los poros de mi piel respiro odio, decepción mezclado con amor. Mejor aparcar a un lado el romanticismo. Cataclismo de metáforas, hagamos un pacto, diré dónde firmo. El mundo ya no gira, andamos perdidos en un mar de dudas. Ya nadie confía, ten fe en ti, únete a mí si te hacen sufrir. El mundo ya no gira, andamos perdidos en un mar de dudas. Ya nadie confía, ten fe en ti, únete a mí, únete a mí. No pienso igual que la gente, gente. La verdad suele ser lo que más duele. El mundo gira por dinero. Me cago en el poder de mierda y su padre. Oye, vivimos controlados, espiados, nos conformamos y solo al límite luchamos. Yo digo no al nuevo orden mundial. Ajá, hip hop hispano, plan B. Rabasco, Miyagi Records, DJ de Fran, chelas. ¿Te rapeas algo? Yo ya lo hice. Ajá, 2009, Málaga ciudad. El mar nos mira, es nuestra tumba en el océano. Desde aquí al fin del mundo, escucha mis palabras.